Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Estoy grabando esto con Spreaker por comodidad porque luego lo descargo de Spreaker y lo subo a iVoox. O sea que bien, bien, bien. Voy a responder a dos preguntillas que me habéis hecho. Se me acumulan varias. No voy a entrar aquí a lamentarme de, oh, es que trabajo mucho y tal. Seguro que hay mucha más gente que trabaja mucho más que yo y hace más cosas que yo. Y luego voy a hablar de la quedada de este sábado, un evento histórico, un evento que si estás en Madrid, pues no deberías perdértelo bajo ningún concepto. Bueno, lo primero de todo es que me han llegado varias preguntas sobre el asunto de el almacenamiento ilimitado que ofrece OneDrive. Y hay mucha confusión, mucha confusión. Muchos creen que a lo mejor por simplemente pagar el terabyte de OneDrive, pues tiene unos planes de alojamiento, entonces vas a alcanzar ese almacenamiento ilimitado, ¿no? Ese unicornio, esa cornucopia de los datos. No, la única forma de conseguirlo es tener una suscripción de Office 365. Una suscripción de Office 365 que incluye un plan de alojamiento, de almacenamiento online, que es ilimitado para cada uno de los 5 miembros de la familia. Yo lo tengo con un pago anual. Es decir, yo pago 100 euros, lo pago a medias con un amigo y lo tengo. Hay gente que me ha preguntado, creo que Futbolero Geek, que si él paga mensualmente, que si también lo tiene. Supongo que sí, pero claro, yo no te lo puedo decir con certeza porque yo tengo el pago anual. Pero bueno, pienso yo que será lo mismo porque al final, al cabo del año, estás pagando los mismos 100 euros que cualquier otro. Y solo que estás aplazando el pago. Así que yo sospecho que sí, pero no lo puedo garantizar, ¿no? La verdad que no. Otra cosa que un correo que me ha llegado hoy que me ha gustado muchísimo. Y es, no voy a dar nombres porque a lo mejor me estoy columpiando. Pues una chica cuyo novio escucha a Tolo, nos escucha a todos nosotros, ¿no? Y me escucha a mí, nos escucha continuamente. Y bueno, dice que ella ya se conoce a todos nosotros, nos conoce como nuestros oyentes nos conocen. La gente sabe, ah, mira, Converso no sé qué, Converso se ha comprado esto, Converso ha cambiado de equipo, Converso... Bueno, pues... ella, indirectamente, participa de esta pequeña red social de podcaster y bueno, pues quiere hacerle un regalo a su chico y tiene varias opciones, no lo voy a decir, y me pregunta, ¿no?, que cuál me parece más adecuada, ya que al fin y al cabo nosotros somos los culpables de que su chico haya crecido en este geekismo o miquismo. Muy interesante. Un cachivache que me he comprado en Amazon, no lo he instalado todavía, imaginaos cómo estoy de tiempo. Es un Wi-Fi Range Expander. Es un potenciador de señal Wi-Fi. Sabéis que están los PLC, yo tengo un PLC, un invento fantástico. Y encima yo reformé mi casa cuando me vine a vivir, tengo una instalación eléctrica nueva, sin derivaciones, bien hecha, y además es un piso pequeño, tampoco tengo una gran instalación eléctrica, pero bueno, me apetecía probar esto y ver qué tal funciona, y bueno, espero pronto deciroslo si vale la pena o no. Desde luego la gente que lo tiene dice que sí, que efectivamente la potencia de la señal aumenta, lo que también es cierto es que la velocidad no se mantiene. Bueno, a ver, yo... Esto es simplemente por probar. Esto ha sido una fricada y poco más. Y ya paso al tema del asunto de la quedada. Y gracias a un oyente que se llama Andrés, uno de estos discretos oyentes, pues resulta que, bueno, él animó a Tolo a hacer un viaje de ida y vuelta a la península para quedar un sábado un puñado de geeks, un puñado de podcasters, como son el señor Gavira, que estará que también va a hacer una heroicidad, va a coger un avión a las 1000, va a dormir prácticamente nada para ir y venirse en el día. O sea, una paliza de campeonato, como la que se van a pegar Andrés y Tolo. Ahí estaré yo. Y bueno, también hemos convocado a ver, bueno, a los más, a los grupitos de gente que nos conocemos, a Loquin Chifang, Ecologista, el Chemi creo que también está por ahí. Pues bueno, vamos a ver a cuántos podemos juntar. Está Javier Case también, que es también otra alma mater de este asunto. Y bueno, y yo tengo ahí a algún amiguete que también quiero, me gustaría que viniera y formara parte de esto. Se me olvida alguien, quizás se me olvida alguien, seguro se me olvida alguien. Y bueno, la idea es pasar el día juntos. Básicamente vamos a ir a la Apple Store, que es la primera parada en ese peregrinaje de los frikis. Para el que no lo haya visto, para mí las Apple Store tienen todas el mismo encanto, porque son todas iguales. Mesas de IKEA con cacharritos delante. Y luego tampoco es que tengan una gran variedad, ¿no? Porque los cacharritos de Apple ya sabemos cómo son. Pero bueno, tiene su encanto, ¿no? Porque la verdad es que la Apple Store de Sol es una tienda Apple bastante interesante, ¿no? Pero vamos, una vez que lo has visto, tampoco tiene mucho más. Bueno, ahí estaremos, ahí quedaremos el sábado a las 11, así que todos los mix de Madrid, Comunidad de Madrid, Toledo, El Escorial, Guadalajara y todos los que queráis acercaros, el sábado a las 11 de la mañana estaremos ahí en la Apple Store. También quiero advertir, ¿no? La gente que se acerque, que esté cerca y de pronto note que su cobertura de datos baja, bueno, que sepa que los responsables somos nosotros. Es decir, somos nosotros los que hemos rebajado la calidad de los datos dado nuestro alto tránsito. Bueno, luego iremos a tomar algo, iremos también a comer y luego ya pues no hay mucho más tiempo porque algunos los aviones salen más pronto que otros. Yo estoy pensando seriamente, y de hecho me he estado informando, pues la próxima quedada que hagamos, alquilar una sala de reuniones. Yo tengo un cliente que se dedica a ese negocio y en Madrid hay muchos negocios, estos centros de negocios donde te alquilan puestos de trabajo, te alquilan oficinas y te alquilan salas de reuniones, salas para cursos. Esto es muy interesante porque seguramente por un precio, a lo mejor poniendo 10 euros por persona, podemos tener un día entero una sala que tenga acceso a internet, que tenga sillas, que esté cómoda, que podamos grabar, que podamos hacer tertulias, eventos en directo y todo eso, ¿no? Esto ya para la próxima y quizá con más tiempo. De momento sí os puedo garantizar de que mi cuenta de Instagram, Converso72, mi cuenta de Twitter, Converso72, mi canal de YouTube, mi canal de Bambuser, donde estaré emitiendo vídeo en directo, pues estad atentos. En mi cuenta de Twitter, cada vez que subo un vídeo o algún streaming de vídeo, pues ahí estaré. No sé si estará Miguel Ángel Cabrera también, pues esperamos que esté nuestro compañero de armas. Pues bueno, los que no podáis estar, en lo posible voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que podáis disfrutar de este evento en directo gracias a Vidas en Red TV, emisión online, y todos los canales que tenemos. Bueno, estoy seguro que también Tolo, Gavira, todos estos pues van a estar emitiendo vídeo, poniendo fotos, poniendo comentarios y seguramente pues a lo mejor incluso hagamos algún Spreaker en directo, ¿por qué no? Para que podáis seguirnos y escucharnos. Bueno, amigos, pues esto es un breve podcast aquí de pie en la cocina después de haber guardado la compra. Muy cansado porque el día ha empezado muy temprano, pero muy contento por ver a estos buenos amigos, a estas buenas personas que llevamos tantos años, ¿no? Porque a Gavira lo conocemos de la última quedada, que él estuvo por ahí, estuvo un ratito, pero fue muy bueno conocerlo en persona, verlo en persona. Pero son gente con las que estamos escuchando y estamos en contacto. Estamos vía Hangouts, vía Twitter y vía podcast. Estamos hablando. Si no estamos hablando con ellos, les estamos escuchando. Y todos los podcasters también somos un poquito oyentes. Yo soy podcaster, pero también soy muy oyente. Y muy oyente de pues, gente a la que sigo mucho. Yo sigo mucho a Rupert, sigo mucho a Camionero Geek, Son gente que ya son conocidos, no son desconocidos. Todos sabemos las tribulaciones que tiene el amigo Chumi, sus operaciones, hemos visto las grapas que le han puesto. Pues bueno, somos ya todos un poco parte, ¿no? De casi de una comunidad. Y con esto, amigos, con esta nota sentimental, os dejo. Aviso que dentro de poco tendré nuevas grabaciones, nuevos Aquí te pillo, aquí te mato. Quiero también lanzar un reto al amigo Cejudin, que tiene ahí un Note 4 y que está muy contento. Tengo muchísimas ganas de hablar con él, muchísimas. Y bueno, más Aquí te pillo, aquí te mato, que tendré con el amigo Rupert. Tenemos ahí, vamos a hablar de un libro que él comentó el otro día y haremos mención del libro que se llama Superviviente. No, se llama Patriota, Patriota. Sí, se llama así. Bueno, pues hablaremos de un libro que hizo mención sobre bueno, estos grupos que hay en Estados Unidos que son medio paramilitares, medio supervivencia, que se preparan para el desastre y la anarquía, que es mucho más que lo que aparece en algunas películas. Es un movimiento de gente que realmente se atrinchera, se arma y se prepara para la peor de las situaciones. ¿Y qué filosofía hay detrás de esto? Esto yo creo que puede ser muy interesante. Y bueno, ya sí, me callo, amigos. Un saludo, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso y hasta pronto.